Reitero el saludo a todos. A pesar de las dificultades con la gastronomía estatal en el municipio de Vertientes, se alistan los preparativos para el cierre del verano este domingo en las instalaciones del Motel Rancho Atuey, con la integración de los diversos sectores y organismos locales. Ariel Muñoz Benedicto, subdirector de gastronomía en el territorio, explicó que están listas las condiciones para brindarle servicios de calidad al pueblo. Todas las áreas de la piscina van a estar funcionando. El restaurante con comida genérica, la parrillada, pollo asado, la dispensada, el área piscina como tal, donde se ofertarán los tres tipos de cerveza que ya la tenemos, y la cafetería con bocaditos y refrescos, además con los cuentas propias que están ahí, que van a trabajar. Además, el área de alojamiento también va a trabajar en función del cierre del verano, y todas las unidades del municipio estarán ahí enclavadas trabajando en función del cierre de este verano. Nosotros hacemos la apertura a las 9 de la mañana y el cierre es a las 6 de la tarde. A veces se corre hasta las 7, en dependencia de la cantidad de población que exista. Vamos a estar trabajando como Plaza Primero Mayo, con termos, bebidas, comida. De igual manera aquí en el Boulevard y en conjunto con las actividades de cultura, donde siempre estamos. Allí ofertaremos comida, bebidas y alimentos. Las actividades deportivas y los juegos de participación amenizarán la mañana de este 28 de agosto. Así lo asegura Belkis González Rodríguez, jefa del Departamento de Educación, Cultura Física y Recreación. Nosotros vamos a cerrar el verano como acostumbramos a hacer siempre, con diferentes actividades en todos los barrios y circunscripciones, muy especialmente el sábado vamos a realizar el Festival Deportivo Recreativo con la integración de la población, así como juegos de animación y participación. Invitamos, bueno, a toda la población, a los grupos comunitarios que nos apoyen en conjunto con los diferentes factores del territorio, lo que es la gastronomía, cultura, la integración nuestra. Vamos a cerrar la piscina Rancho Atuey con un gran festival recreativo. Ahí vamos a realizar diferentes manifestaciones como vienen realizando todos los días nuestros profesores ahí con la población. De esta forma, bueno, vamos a ir cerrando ya el verano. El área de baño tiene las condiciones idóneas, pero se necesita de la responsabilidad de los pobladores para evitar accidentes. Al respecto, plantean Leandro Zulueta, responsable del programa de higiene comunal, y Osber Almendaris Fernández, secretario general de la Cruz Roja en el municipio. Las condiciones han sido creada, la higiene ha sido bastante buena, ha estado permanente el cloro hasta el momento que se paró la piscina por falta de cloro. Los baños, el pie podálico, para el cierre se visitó ahí, está el agua colorada. Después de los inconvenientes que existieron con el cloro, siempre la afluencia de personas fue muy buena. Se nos está dando muchas situaciones con la población por la falta de cultura de nuestros pobladores al comportamiento que tienen que estar en las zonas de baño. No toman conciencia, por ejemplo, a la hora de cuando los salvavidas le hacen un requerimiento, le llaman la atención, a veces no tienen el comportamiento adecuado. Los salvavidas controlando y orientando, haciendo acciones preventivas, que es lo que nos hace falta para que no exista ningún accidente. Concluye el periodo estival en Vertientes, una etapa donde las dificultades no han mermado la alegría del pueblo, que disfrutará este domingo las propuestas variadas en el Motel Rancho Atuey. Yuricey Echavarría González para este espacio.